Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Tiene que ver con escuelas verdes, algo que es un tema que nos interesa de sobremanera, hablar de medio ambiente, hablar de las tres R's, de reducir, reciclar, reutilizar. El mundo necesita entenderlo de alguna buena vez. La casa común, dice, ¿no? El padre Francisco, el papá Francisco, dice, la casa común, el Laudato Si. Y vos sabés que muchas instituciones están trabajando también esto de cómo cuidamos el único planeta que tenemos. Ayer decía, nos mandaba un videito Guillermo Córdoba, nos mandaba un video para compartirlo también, ¿no? Decir de lo que es la casa común y cómo cuidamos el planeta. Pero eso llevarlo a ley, ¿no? Ponerlo en un proyecto de legislativo. Pensar en las escuelas, pensar en el momento. Lo habíamos hablado con el ingeniero Carcaño también sobre la planta de tratamiento de residuos en marcha y todas estas pruebas. Y faltaba este nuevo incentivo, y ahí la concejal Noelia Bassi, que está con nosotros hoy, piensa en escuelas verdes, ¿no? Todo un desafío. ¿Cómo nació y cómo viene un poco este proceso de escuelas? ¿Cómo te va, Noelia? Un gusto. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación y por el espacio. La verdad que es un proyecto muy lindo. De alguna manera lo que buscábamos era poder acompañar desde el Consejo un trabajo que ya hace varios meses viene implementando el Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, como decías vos. Nosotros cuando hablamos con los chicos, yo le digo siempre, yo sé que suena a plomo cuando uno viene a decirles que hay que cuidar el medio ambiente, que las consecuencias no la ven hoy, la van a ver mañana sus hijos, y como por ahí resulta un poco tedioso. Pero buscamos que de verdad ellos asuman la responsabilidad de lo que significa cuidar el medio ambiente, porque es el único que tenemos, como claro. Decías vos. Entonces buscábamos la forma de cómo poder vincularnos con los jóvenes, que a ellos les atrape la idea de cuidar el medio ambiente, y a su vez que nosotros también podamos generar este ida y vuelta con ellos. Y bueno, siempre la idea de un concurso o de ofrecerles, por decirlo así, algo a cambio que a ellos les incentive, más aún en el secundario, cuando la idea de disfrutar tiempo juntos con el curso y demás siempre llama la atención, fue así que fuimos ideando este proyecto de la mano del ingeniero Tonino, por supuesto que es una persona que sabe mucho del tema en nuestra localidad y que aporta muchísimo conocimiento y cuestiones técnicas, y del ingeniero Carcaño desde ya en estas cuestiones más técnicas de la planta y de metodología de trabajo, digamos. Así que este proyecto nace, como te decía recién, con esta idea de poder complementar el trabajo del Ejecutivo, pero de convertirlo en una ley. ¿Es un plomazo, como por ahí lo piensan los gurises, decir, ahora nos vienen a pedir que cuidemos el ambiente cuando estos que son más grandes nos dejaron esto, o no hay esa, o lo hacen de manera natural, no por ahí, si porque es otra generación, sí, ¿no? Sí, no sé si esa respuesta, pero qué sé yo, cuando uno por ahí en lo inmediato o en el día a día no ve las consecuencias de un problema grave, quizás no toma dimensión en realidad de lo que está hablando. Por ahí en los medios de comunicación sí, nos venden y nos quieren picar un poco con esto del cuidado del medio ambiente, pero si por ahí no logramos que ellos tomen conciencia de las consecuencias hoy y no llevarlos tanto al largo plazo o al día de mañana, no logramos por ahí atrapar esa atención. Bueno, la oportunidad que la planta se ponga en marcha también es oportuna, digamos, porque bueno, uno puede armar un relato, armar una actividad, comunicarlo de manera eficiente, pero hoy también tiene resultados a través de claro, la planta. Claro, es un proceso desde ya. Y la puesta a punto de la planta fue necesariamente un requisito sine qua non para poder idear un montón de otros proyectos, digamos. La planta, como bien explican, y yo trato de repetirlo un poco sin ser especialista en el tema, la planta en Bellavista no recicla. Y eso es importante decirlo. Por eso la importancia de poder hacer llegar este plástico y este cartón para que la planta lo que haga sea separar y en algún momento comercializar. También es importante resaltar que la comercialización del plástico y del cartón no tiene grandes fines económicos, digamos. Salvo cubrir los costos de la cuestión técnica, operativa de la fábrica, de la planta, mucho más que eso no es. Pero sí, bueno, es una forma también de poder ir incorporando conceptos que tienen que ver con el tratamiento de residuos en la localidad. El otro día decíamos aquí con el intendente, después con Víctor Aguirre también, con un asesor, con Gastón, tantas toneladas de residuos por día a Bellavista, ¿no? Sí. Y este concepto también incluye la ley de arrancar consumiendo menos, utilizando menos, también va sobre ese lugar que me parece un lugar central en el ciudadano, decir, es hora de que empecemos a volver a la bolsa del supermercado. Así antigua, sí. Dejar de tanto merchandising y pedir menos, porque en realidad de la casa nace un conflicto que hoy nos lleva a casi 30 toneladas diarias. Es lo que más cuesta, es lo que más cuesta, y sobre todo por ahí nos cuesta un poco lidiar en esto con la gente más grande. De hecho, por ahí el otro día, hasta en el mismo Consejo Deliberante hablábamos y decíamos, nosotros por ahí la camada un poco más joven, de no joven en términos de años en el Consejo, sino de años de vida, digo, veamos la manera de poder suplantar un poco tanto papel, de manejarnos un poco más con los celus, con las computadoras, pero todavía hay gente que si no lee el papel no se siente cómodo, que prefiere la impresión, y bueno, son una serie de cambios que necesitamos hacerlo, porque aunque no nos parezca, eso ayuda un montón. Y bueno, puntualmente el tema del concurso, nos acercamos a cada una de las escuelas, les ofrecimos firmar un convenio al que denominamos nosotros compromiso ambiental por parte de la escuela. Se sumaron todos los colegios de Bellavista, incluso los que no participan del concurso todavía, que sí lo van a hacer el año que viene, como son jardines de infantes y escuelas primarias. Se adhirieron las 7 escuelas secundarias de la ciudad, tanto de gestión privada como estatal. El IFD también, el Instituto Santa Rita también firmaron el convenio. Y nosotros lo que le pedimos a los chicos básicamente es que puedan separar cartón de botellas de plástico. La municipalidad les provee unas bolsas grandes que están ya instaladas en los colegios, que son las bolsas que ocupan los corralones para transportar piedra y arena. Y por cada bolsa que los chicos logren llenar de cartón y de plástico, se le asignan una determinada cantidad de puntos, que en este caso la unidad de medida es 10.000 puntos por cada bolsa llena. El concurso se extiende hasta fines de agosto, y allá por septiembre nosotros hacemos la sumatoria total de los puntos obtenidos por cada escuela, y la escuela que logre mayor obtención de puntos es la que se gana los premios. Me contaba que la expectativa superó todo lo que teníamos organizado, digamos, pensándolo. Las escuelas superaron, como totalmente, siempre. Sí. Por supuesto que nosotros, a la hora de asignar el premio, esto implica un costo, son 2 viajes a la represa de Yaciretá, donde también se intentó buscar un premio, no solo que a los chicos atrape, pero que también tenga como finalidad un viaje de estudio. En este caso, bueno, es la represa, también hay premios para el colegio y demás. Pero obviamente que uno no puede movilizar un colegio completo. Entonces nosotros les manifestábamos a los colegios que el que va a ganar es un curso. Cómo lo instrumenten puertas adentro ya era responsabilidad de los directivos y docentes. La verdad que ahí incluso la mentalidad de los docentes, te das cuenta de lo que son también, porque cada uno ideó cosas diferentes. La escuela normal dijo, no, acá concursamos todos, y si gana la escuela normal se sortea el premio para un curso. Noelia, ¿el consejo sigue un poco este proceso, o está a cargo de quién el seguimiento un es poco? Es inevitable seguirlo. Yo, por lo menos en mi persona, que por ahí anduve un poco más con el proyecto, estoy constantemente en contacto, porque también las escuelas nos piden a nosotros, che, ya llenamos una bolsa, pasen a buscar, pero hay una persona representante de la Dirección de Cultura que se encarga del contacto permanente con la escuela, por supuesto el corralón municipal, que tomó tanta dimensión el concurso que prácticamente tuvo que afectar una determinada cantidad de personas y casi un móvil exclusivamente al concurso, porque hoy, a una semana de haberlo lanzado, tenemos 100 bolsones ya depositados en la planta de tratamiento entre cartón y plástico. Así que la verdad es que los chicos asumieron un compromiso impresionante. Yo les saco foto por la calle cuando los veo, porque vos por ahí pasás y los chicos andan acarreando cartón, plástico, campañas en las redes sociales. Y en esto es importante que por ahí... Foxy, ¿vos estás en eso? No me estás... bueno, preguntaba. Está bueno por ahí que la comunidad también acompañe a las escuelas más chicas. Bueno, pero bueno, el proyecto en general, como hablas de un plan municipal, también está enfocado a unas 50 empresas donde... empezó por ahí el trabajo sistemático para empezar a poner, a empaquetar y a compactar. Sí, esa fue la primera etapa de parte del Ejecutivo. O sea, hay una parte de empresas relacionadas. Ahora relacionamos 7 colegios secundarios más los institutos privados. Ya es otro target de gente que está trabajando. O sea que va hasta septiembre, y de ahí habrá que reformular seguramente el proyecto para ir sumando esto, componentes. Total, ¿no? Esto también era una prueba piloto para nosotros. La verdad es que... Y de hecho, menos mal que lo hicimos con las escuelas secundarias primero, porque pensábamos con las primarias, íbamos ahí sí que no, creo que no íbamos a dar abasto, porque son muchísimas. Así que la idea es poder, a partir del ciclo electivo del año que viene, aplicarlo a las escuelas primarias, ya estando todo un poco más cancheros con el tema. Jardines de infantes también. Mientras tanto, se les entregó material didáctico a todos los colegios primarios y jardines de infantes para que ya puedan ir trabajando con los chicos, más allá de que muchas escuelas ya lo estaban haciendo. Y esta idea de los cestos duales que habrán visto en la plaza. Ayer lo estuvimos hablando. Exacto, que también se van a colocar en las escuelas, como para que los chicos también puedan empezar a identificar esto de la separación de orgánico y inorgánico. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue? En septiembre se cierra un poco, es la parte del proyecto en sí. de este convenio que se han cerrado con las escuelas? ¿Y después qué tenés pensado? ¿Qué tiene pensado el gobierno? ¿Cómo continúa con esto? ¿Qué sabes? El concurso sigue. Este proyecto sigue, sí, por eso también la idea de plasmarlo en una ordenanza, digamos. Lo cerramos en septiembre, el concurso de las escuelas secundarias. Ya no nos da el tiempo para poder hacerlo otra vez, pero a partir del inicio del ciclo electivo del año que viene se arranca con las escuelas primarias, porque ese fue el compromiso también, porque todos ahora tienen ganas de participar y me parece que está bárbaro. Así que la verdad que muy contentos, la gente se sumó mucho compromiso de parte de los chicos, mucha atención cuando uno va a las charlas, cuando va a explicarlos, los docentes también acompañando como siempre cada proyecto que se le presenta, así que muy contentos y esperando a ver cuáles son los resultados. Bien, bueno, eso va a ser para septiembre, entonces cerrar esta primera etapa, súper exitosa y súper de compromiso, cabe resaltar. Yo hablaba esta mañana con un ex rector del Colegio Normal, con Roque Arriola, mientras viajamos siempre nos encontramos. Él tiene una fundación con la que está trabajando y decíamos, los jóvenes nos dan siempre lecciones, ¿no? De ser solidarios y de trabajo. Sí. Basta incentivarlos un poco y que nos dan lecciones. Yo siempre digo, y me pasó mucho en Acción Social también, a veces está como instalada esta idea de que viven en una burbuja, de que no los... Cuando uno les genera oportunidades y les genera cosas que a los chicos le atrapen, de verdad que asumen el compromiso y tienen ganas de participar. El tema es encontrarle la vuelta para ver por dónde generamos ese vínculo. Pero si realmente le ofreces una alternativa que a ellos les guste y les atrape... Bueno, este tema del medio ambiente seguro. Es una agenda del joven. Además también creo que hay una fuerte identificación del joven con su ciudad, con esto de la Bellavista linda, enfocada al turismo, y que también creo que puede hacer este aporte, y por eso se han prendido tan rápido, también han dado respuesta cuando uno les ha tocado un poquito, ¿no? Sí, y también me parece que tiene que ver con una cuestión, hasta un retroceso por ahí de época, hoy todavía, o más aún, está esta cuestión de las promos, de las escuelas, de los concursos, entonces como que también está esa identificación de muy puesta juego, la camiseta del colegio. Un juego positivo, una rivalidad positiva. Hubo un bache de unos años en la que eso no se dio más, y ahora como que volvimos a esta cuestión de la identificación con la escuela y con esta cuestión de un juego que se vuelve, se engloba todo dentro de lo mismo. Claro, digamos, están jugando se vuelve... en la ciudad con un hecho muy positivo. Totalmente. ¿No? Y que pueden tener beneficios de viajar y conseguirlo, y que también las instituciones han puesto el ojo, y que bueno, la escuela también le hace bien poner un ojo en la comunidad, a ver qué está pasando alrededor, y creo que se ha complementado perfectamente con este proyecto, ¿no? Así es. ¿Cómo viene la política legislativa en vos? Bien, ya hace un tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que estás? La verdad que no mucho, 2 años en Acción Social. 2 años, es nuevo tu concejal, claro, es con nueva sí, 2 años en Acción 4 meses y medio, 5. En diciembre que asumí como concejal. Bien, la verdad que al principio costó un poquito agarrarle la mano y acostumbrarme, porque obviamente la actividad es totalmente otra cosa, pero contenta, con un sí, grupo de trabajo. Sí, por ahí veo tus publicaciones así como empujando un poco más algunas cosas, digo, bueno, por ahí le pica el bicho de empujar más, ¿eh? Bueno, sí, cuesta el perfil, pero está un bueno. Un lindo grupo de trabajo, la verdad es que incluso con el mismo bloque opositor, por supuesto con las diferencias lógicas de ideologías y estar parados en lugares diferentes, pero trabajando con mucha armonía, alguna que otra rispidez cuando se trata de algún tema puntual, pero fue el trabajo en comisión, en el consejo, hasta ahora es todo muy muy pacífico. ¿Cómo es el bloque ECO, Cambiemos? El bloque ECO, Cambiemos, está compuesto... Con Ricardo Cura te veo siempre, sí, con el concejal, sí, bueno, más seguido. Ricardo, digamos, ¿no? Y yo, que somos pertenecientes al Partido Radical, el bloque ELI, compuesto por la concejal Vicini, por Cristian Quintana, actual presidente del consejo, Patricia Sosa, por el partido del vicepresidente, del viceintendente, perdón, Andy Sánchez, y Seba Griolio, que pertenece al PRO. Al PRO. Ese es el ¿cuál es el perfil que crees que le has dado un poco Quintana en su presidencia? He visto muchas reuniones, he hablado con él, un poco la participación comunitaria. ¿Cómo ves un poco la relación del Consejo Deliberante como órgano propio? Así, ¿cómo bien, la verdad es que el hecho por ahí de ser un presidente también afín al Poder Ejecutivo hace que el trabajo sea mucho muy articulado y muy en consecuencia con lo que es la labor puntual del Poder Ejecutivo. Yo soy de las que cree que respetando la división de poderes, lo mejor que nos puede pasar es trabajar en conjunto. Incluso con el mismo bloque opositor, con lo cual por ahí nosotros hacemos de intermediario en algunas cosas y tratamos de también apoyar los proyectos que ellos presentan, que nos parecen interesantes, de la misma manera que ellos los hacen con nosotros. Y eso tiene que ver por ahí con esta cuestión de que tratamos de mediar en algunas cuestiones con el Poder Ejecutivo, haciendo entender que son proyectos que también son necesarios. ¿Cómo te ves en esta generación de los más jóvenes políticos? Porque Walter Chávez, el escribano Chávez, el intendente, es una generación joven. vos, Cristian Quintana, digamos, hay gente, como que hay un perfil de jóvenes dando vuelta. ¿Cómo te ves en esta generación? ¿Cómo ves el rol de la mujer también, ¿no?, en Bellavista, en la política? ¿Cómo te sentís por bien, ahí? Bien, bien. En cuanto a la cuestión de la mujer, todavía hay cuestiones donde no, nos cuesta, digamos. Vengo, uno cree sabes que no. Estuve en Paso de los Libres, sí. Te cuento esta experiencia el fin de semana, y hay una comisión, crearon una comisión, las concejales crearon una comisión de la mujer, que trabaja específicamente este, y un bloque de la mujer. O sea, el bloque de la mujer, más allá de los partidos, tiene como un bloque precisamente de género, ¿no? Está formado por oficialismo y oposición. Por temas que tienen que ver con vinculación con el género, y tuvieron un stand en la Feria del Libro de Paso de los Libres. Me pareció muy interesante. Está buena la idea también. Sí, ¿no? La verdad es que cuesta. Uno cree que por ahí, después de tantas luchas y cuestiones y levantar tanto la bandera del género y demás, algunas cosas cambiaron. Por supuesto que sí, sin lugar a dudas, la mujer está pisando mucho más fuerte, se está ganando su lugar. Sin lugar a dudas, los debates que hoy se producen son también por una cuestión de que la mujer tiene mucha más presencia dentro de lo social, de lo político, de lo económico y de todos los ámbitos de la vida cotidiana, pero hay cuestiones donde todavía cuesta. La verdad es que no estaría mintiendo si digo que está todo solucionado, porque no, y mucho más aún en la política, donde la mayoría son hombres. Si bien este gabinete puntualmente, la verdad es que siempre ha tenido mucha presencia femenina, el intendente en ese sentido es súper abierto, nos da mucho lugar en toma de decisiones importantes también, lo cual agradezco y también me siento afín justamente por una, esa es una de las cuestiones por las cuales más identificada me siento, pero la verdad es que cuesta. Sí. Bueno, esa es la palabra, ¿no? Porque además sí es cierto, uno a veces te ve al trote con el hijo a cuesta, llegando, subiendo, reuniones, la verdad que es todo un tema, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy se va a dar una posición muy fuerte, mañana, en el Congreso de la Nación, un tema que también ha posicionado fuertemente al género y que seguramente pasa todo por una enorme presión sobre el Parlamento a nivel nacional. Sí. Pero qué bueno que está, ¿no? Hay diferencias, dicen hoy los datos, entre los que van a votar a favor o los que van a estar en contra del aborto, pero que se haya dado en este marco de un congreso, ¿no? Un debate tan importante, sigue siendo un factor de la democracia, cosas que les costaba poner en agenda, ¿no? Totalmente. La verdad es que yo celebro, por supuesto, en primer lugar el debate. El otro día me preguntaba Pablo y le decía, me pone contenta que en Argentina por fin estemos poniendo sobre la mesa problemas que de verdad están instalados hace mucho tiempo y que a veces cuesta tanto poder instalarlos en agenda y que realmente sean temas de debate. Y en lo particular, bueno, la verdad es que no estoy a favor de la despenalización del aborto, pero también celebro que muchos legisladores hayan dejado de lado sus opiniones personales y hayan podido o estén a punto de legislar en favor de toda la comunidad. Me parece que eso está bueno. A veces uno desprenderse un poco de su ideología, de su cuestión más personal, y poder decir, bueno, no, es un tema que nos atañe a todo el país, que es importante para todas las mujeres, que está pasando, que es necesario poder legislarlo, entonces yo legislo por esto, no por lo que yo pienso. Y me parece que eso habla también de una madurez democrática que está bueno en Argentina que se pueda empezar a dar. Así que la verdad es que van a ser hoy y mañana dos días complicados en Argentina. Ojalá, más allá de la resolución, lo podamos asumir de manera pacífica, sea cual fuera el resultado, porque también he escuchado por ahí esta cuestión de, bueno, si no se da, ¿qué va a pasar? Gente como con miedo. Y si las luchas de posicionamiento del género pueden caer o no con respecto a si no es positivo. La verdad que es todo un tema, ¿no? Porque se juega mucho que yo decía, me parece que estaba subido de tono, pero está bien. Yo venía debatiendo de Buenos Aires en el viaje de la semana pasada y decía, pero está bien, ¿no? Debo entender que si no es por subir el tono que ha puesto el feminismo o contra el patriarcado, era imposible que se instalara en la agenda, ¿no? Es que si reducís, pasó con el cupo de la mujer también. Sí. Yo digo, ¿para qué cupo si en realidad, si los tres más capaces son mujeres en una lista de concejales, deberían estar los tres y listo, ¿no? Pero bueno, si no está el cupo, si no está escrito, después es mucho más difícil. Sí, aparte todo, ¿no? Llega un punto donde también cada cosa se opone con la otra. Sí. Algunos dicen, bueno, no, ¿cómo me hablan de ni una menos a favor del aborto cuando en realidad estamos hablando de una muerte en el medio? Pero yo creo que una cosa va de la mano de la otra y que la lucha de ni una menos también tiene que ver con la lucha de los derechos integrales de la mujer. Así que me parece que necesariamente una cosa es consecuencia de la otra. Pero ya te digo, yo de todo lo positivo y lo no positivo de este debate, lo que más saco a favor es, en primer lugar, que cada bloque pueda pueda tener opiniones diferentes, lo cual me parece hasta saludable. Sano, y me parece que habla de la responsabilidad también de cada legisladora a la hora de votar. El decir, bueno, no votamos una bajada de línea, votamos realmente lo que cada uno piensa. Me parece que eso se está dando. Bloque Cambiemos está fracturado, Bloque Justicialista también, hay gente que está a favor y contra. Entonces me parece que eso habla de que podemos hacerlo de manera democrática y bueno, veremos cuáles son los resultados de tanta rapidez. Creo que tenía tres últimas, si podía, así como en agenda abierta, ¿no? Una era, ¿cómo ves a Bellavista? ¿Qué pensás de como proyecto? ¿Cuál será el proyecto de este inicio de gestión con 5 meses y monedas? ¿Cómo lo ves proyectado a esta nueva gestión del gobierno de Walter? La verdad es que veo, y orgullosamente veo, una ciudad creciendo a pasos magistrales, una ciudad muy pujante, y es una frase un poco hecha, pero que nos marca de verdad la realidad de lo que nos está pasando y de lo que somos. Una ciudad muy productiva, una ciudad muy exigente, que lo repiten también mucho la gente, pero esto es verdad. Queremos algo, lo logramos y queremos más, y está bueno que eso pase, pero también por otro lado tenemos que empezar a ser un poco pacientes y tolerantes con algunas cosas. Mediano plazo, largo plazo. Exactamente, todo lleva su tiempo. Políticas públicas organizadas. Exacto, creo que una de las cosas que ha caracterizado a esta gestión y lo va a seguir haciendo en estos 4 años tiene que ver con esta cuestión del crecimiento planificado, que yo lo sostengo y lo valoro. Tiene que ver con esta cuestión de mirar el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía desde un lugar más integral y no tratando, no de eliminarlo porque no lo vamos a poder hacer nunca, pero sí de ir reduciendo a poco cada vez tanto asistencialismo y poder generar programas que mejoren la calidad de vida desde la base de los seres humanos y no por ahí esta cuestión del día a día que te soluciono hoy, pero para mañana no te soluciono. Entonces, estos programas como Promeva, como digo a modo de ejemplo pero que son programas que son más integrales. Soluciones estructurales. Exacto, que uno que termina siendo positivo en todos los ámbitos de la vida y uno tiende a mejorar esa calidad de vida de manera mucho más amplia, digamos. Creo que es una cuestión que poco también identifica al gobierno nacional y que de alguna manera todos nos fuimos alineando a esa idea. La situación está difícil, no hay que ser demasiado para no hurgar demasiado para darse cuenta. Exacto, ¿no? Hay una situación complicada que la estamos atravesando, que creo que la vamos a tener que arremangar todos juntos para poder salir. Me parece que necesariamente esto iba a pasar en algún momento en nuestro país, lo estamos pasando ahora, pero que también estoy convencida de que vamos a salir adelante, de que necesitamos entre todos sí ser un poquito más paciente con algunas cosas, más allá de que hay gente que de verdad la está pasando mal y todos somos conscientes de eso. Sin dudas. Una canción que te gustaría escuchar, y la tercera es si pensás que Argentina va a salir campeón. Sí. Mirá. Decreto que Argentina va a salir campeón, lo decreto. Ojalá mañana comienza una nueva historia para Bellavista. Mañana nos olvidamos de todos los problemas. A partir de mañana la cabeza de todos está puesta en otro lado, así que está bueno, necesitamos también. Pero ¿qué canciones te gusta escuchar? Que cuando algún momento te podés decir, yo viene Noelia, yo soy más intensa que, digamos, los dos juntos, no sé, estamos haciendo el tiempo. Entonces, se me vienen muchas. Tira para arriba. Tira para arriba, mira vos. Mira qué canción elige Noelia. Bueno, gracias, gracias por esa idea del proyecto de Escuelas Verdes. Gracias por venir también, porque bueno, también el compromiso con los medios es importante hablarlo, con esta libertad también, y además con el compromiso también de los medios de poder difundir este tipo de cosas que son fundamentales para poder transformar una ciudad. Yo digo que Bellavista tiene un gran proyecto, como vos decís. Se encamina a tener su bicentenario dentro de 7 años y tiene un proyecto, como nos decía hace poco Aguirre, el proyecto Bellavista 2030. Plan estratégico. El plan estratégico, así que bajo eso, a trabajar, ¿no? A trabajar. Así es, gracias por el espacio, como siempre. También resalto mucho el trabajo de los medios de comunicación, porque ustedes son la base fundamental del trabajo que hacemos nosotros. Así que gracias por el espacio y por la amabilidad de siempre. Bueno, ahí estaba Noelia Bassi con nosotros, concejal del bloque Eco Cambiemos. Iniciamos hablando de Escuela Verde, terminamos hablando del Mundial de Tirá para Arriba de Miguel Mateos, ¿es? ¡Ah, grande! Eso delata la edad, ¿eh?